de Goyeneche a Tarantino. Que el viento mueve parece una obviedad, pero no lo es en tanto no estemos atentos y atentas a esos revoltijos. Revoltijos que asustan, angustian, que aceleran o ilusionan. Revoltijos que movilizan. Y como todo movimiento, ese aire violento también va calmando, y es en nosotros donde yace el poder de entender lo que esa ventolera dejó. Esta noche buscaremos lo armonioso de lo híbrido y jugaremos en círculos, como un tornado que pasa, pero sin violencia, sino reacomodando, buscando que te muevas, que reveas, y que a partir de eso no tambalees y camines. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico, tendría más o menos 16 años, ¿sí? Y después me dice, perdóneme, Goyeneche, pero a mí no me gusta tango porque soy muy joven, a mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. De Goyeneche a Tarantino. Pero muy buenas noches volátiles, podríamos decir. De Goyeneche a Tarantino comienza el programa número 123. Evelina es quien habla. A mi lado, Juan Matías, tata querido de mi corazón. Buenas noches. Buenas noches, Evelina. Así como dijiste, muy volátil viene la cosa. Estaba tratando de rememorar en qué quedamos el miércoles pasado. Estábamos con sol, ¿no? O íbamos hacia el sol. Íbamos hacia el calorcito, que de hecho el fin de semana tocó muy bonito. Y sí, después se viene un viento, tornado de por medio, ¿no? Hay una crisis entre climatológica y virtual, ¿no? Hasta dónde llegan las redes sociales algunas veces. Mucha paranoia, mucha cosa, pero sí hubo un viento muy, muy fuerte. Pero bueno, acá estamos. Hoy a la tardecita sale el sol y acá estamos, ¿no? Que el viento pase, pero hay que mantener los pies sobre la tierra, ¿verdad? O las ruedas sobre el asfalto. Lo que costó pedalear estos días, mamadera. Saludamos a Parito Lesiani, que se está alimentando mientras nos opera en las perinolas. Y como decíamos, estamos en De Goyeneche a Tarantino, estamos en Radio Nauta, en FM 106.3. Y nuestra casa física y amorosa es el Olga Vázquez, que están en la ciudad de La Plata, en la calle 60, entre 10 y 11. Y como es un espacio físico, tenemos vías de comunicación para que nos llamen, nos escriban, nos quieran y demás. ¿Las digo, las decís, las decimos? Las digo. Dale. ¿Te parece? Ay, pero si bárbaro. Querés, puedes hacerme un canon ahí. Tenés que esperar 2 segunditos y largás vos también. Bueno, dale. Bueno, si querés comunicarte por teléfono, lo haces al 451-6917. También tenemos un telefonito para comunicarse por WhatsApp, si querés mandar un audio o querés escribir un mensajito de texto, al 221-670-5190, por correo, que ya son pocos, pero ya son casi de culto, ¿no? Si alguno nos manda por un correo, a radionautafm@gmail.com y después sí las redes sociales. Tenemos el Twitter en Radionauta FM y Facebook Radionauta, o mejor aún, nuestra página especial y nuestra, De Goyeneche a Tarantino. Exactamente. Yo iba a hacer comentarios respecto a esto del clima y los audios que estuvieron por WhatsApp, porque escuché en la radio a la señora del audio ese que iba a haber tornados y todo. Hicieron una entrevista. Pero de eso se encargan otros programas de Radionauta. No mezclemos los tantos. Radionauta es muy amplio. Recomendamos que escuchen toda la programación y si quieren saber sobre el clima, por ejemplo, pueden escuchar De Mañana es Mejor, todas las mañanas, que es el periodístico justamente de Radionauta, uno de los periodísticos, donde el clima suele ser un tema importante. Candente. Candente. Y además nos pueden escuchar por diferentes lugares. Vamos a seguir hablando de esta radio. FM 106.3 es el aire, la esencia de la radio. Pero también lo pueden hacer por internet, por radionauta.com.ar, página de la radio, donde además escuchan todos los programas anteriores de Goyeneche Tarantino y el resto de la programación. Y por tunein.com/radionauta, que es una aplicación para celulares que funciona. La realidad es que funciona para que nos escuches por la calle, que también la puedes usar nada en internet. Te recomiendo que entres a la página de la radio, pero si por esas cosas de la vida sucede algo, tunein.com/radionauta, y ahí nos encontrás también para escucharnos. Iba a decir algo más y se me fue volando. Bueno, no importa. Programita lindo el de hoy, cíclico. ¿Por qué cíclico? Vamos a arrancar con un poco de jazz medio progresivo, electrónico, una cosa medio extraña, y vamos a terminar el día con Emi Rimoldi, nuestro columnista de jazz. Así que nada, viene como lindo y muy como híbrido también. Mucha mezcolanza, mucha maquinola. No es algo muy extraño en nuestros programas, no. Pero sí, digamos, esta nueva onda medio de hacerlo cíclico, ¿no? Sí. Somos así de locos. Un tornado musical. Un tornado, digamos, musical. Eso que sonó como un programa tropical, ¿viste? Sí. El tornado musical. Bien. Vamos a arrancar a escuchar un poco de música. Si me olvidé de algo, lo diré después, no importa. La banda que vamos a escuchar se llama Fernández 4. Es una banda que se creó allá por el 2000. Los orígenes datan del 2008, como un trío. Estaba Cirilo Fernández, Daniel Pipi Piazzolla, nieto del gran Piazzolla, y Mariano Sibori. Ellos se juntaron, como decíamos, como un trío yacero al principio, ¿no? Con bases yaceras totalmente. Y después en 2011 más o menos se va a unir Nicolás Sorín en la voz y sintetizadores. Y ahí Fernández 4 pasa a ser lo que vamos a escuchar en un rato nomás. Que según ellos es una banda que tiene su origen en el jazz, pero que se fue liberando de los cánones, digamos, más clásicos del jazz. Por otro lado, Cirilo Fernández, que es como el no sé si es el líder, porque es feo decir líder, pero bueno, que es el pianista y quizá el ideólogo de todo esto, dice que si bien justamente las raíces están en el jazz, hay muchas otras bandas y estilos que han influenciado en los Fernández 4, como Nirvana, Jamiroquai, Stevie Wonder, Red Hot Chili Peppers, etc. Así que quizá cuando escuchen este tema se darán cuenta de esa mezcolanza de cosas. Esto es personal. Me gusta mucho esta banda. Me da cosa que todos los temas son en inglés. Ellos dicen que es por una cuestión muy estética, que es real, lo hemos hablado un par de veces. Componer en inglés suele ser, dicen, más simple que en castellano, pero al parecer lo que se viene de los Fernández 4 podría contener español en sus letras. Tienen un disco que se llama No Fear, que es del año 2014, y el tema que vamos a escuchar se llama Hack or Shark. Y espero que les guste, porque se trata un poco de esto de lo nuevo en el jazz, o ese jazz progresivo, electrónico, o esa cosa loca que tiene la música. Even while eyes made and sun unglued the prudent. Even while eyes made and sun unglued the prudent. Thank you. Goyeneche a Tarantino. Miércoles, de 20 a 22, por Radionauta, 106.3. Si vieran al Tata bailar al son de este bajo, sería increíble. Continuamos. De Goyeneche a Tarantino. Algo que quise decir hoy, y me olvidé, eso era lo que me había olvidado, es que a las 10, cuando este programa termine, no termina la programación en vivo de Radionauta, porque hoy comienza un nuevo programa, Cósmica. Así que tendrán más voces para continuar la noche de miércoles. Esta noche sanguchito, como siempre decimos en la semana. Bisagra. También, ¿no? Exactamente. ¿Qué estamos escuchando en este moment? Este bajo ahí grave, vibrador, al señor Victor Lemont Wooten, más conocido como Victor Wooten. Nació un 11 de septiembre de 1964, por eso llegamos a él. Considerado uno de los mejores bajistas del mundo, en realidad. Pero bueno, los años 90 fueron como la década en la cual este hombre brilló por todos los... nada, las vías musicales. Lo que estamos escuchando se llama Me and My Bass Guitar, del primer disco como solista de él, que se llama A Show of Hands. Sería como un show de manos. Y realmente la descose, ¿no? Hablando mal y pronto. Sí. No, a ver, eso no queda duda. Después claro. Hay que fumarse un disco... de un bajista. Esto, sí. Y ser fanático. La discografía de Victor Wooten, realmente en un momento escuchás lata, además es sí. Un genio del slap, ¿no? A eso me iba a referir porque, digamos, además de tener laburos solistas, como este que estamos escuchando, participó de una de diferentes bandas, por ejemplo, una con Scott Henderson y otra más conocida que se llamó Bela Fleck and the Fleckstones. Que también sacó discos con ellos. Pero, ¿por qué un bajista se puede llegar a ser famoso, digamos? En su momento hablamos de Jaco Pastorius, también es considerado uno de los mayores, del mejor bajista del mundo, en realidad. Que también, fumarse un disco entero de Jaco Pastorius, tenés que hacerlo en un momento particular del día, sí. O de tu vida, ¿no? O creer esas cosas, viste, de juventud, que te compras el bajo y... que eres el mejor del mundo y en vez de empezar por un punk o un tema de los Piojos que es más fácil, querés ser Victor Wooten o Jaco Pastorius. Claro, exactamente. Y bueno, te das cuenta que no te sale, pero está bueno como para decir hay que ir por más, ¿no? Sí, obvio. Recordamos que Jaco Pastorius en su momento fue quizá un innovador, le sacó los trastes a su bajo, bueno, la manera de tocar. Recién vos decías el tema del slap, que es como más funkero, esto de pegarle a las cuerdas. Pero lo que hizo este muchacho, lo que hace este muchacho, Victor Wooten, es como, desarrolló una técnica que se llama double thumb, que sería como doble dedo gordo, doble pulgar, que es pegarle a la cuerda de ida y vuelta con el dedo pulgar, digamos, de abajo para arriba, para que se entienda muy rústicamente. Imagínense el dedo gordo de Victor Wooten, que debe como ser un callo, además. Debe ser duro como un martillo. Bueno, que parece así hecho una tontería, pero también fue como bastante innovador en la técnica de bajo. Y nada, el tipo como que empezó a hacer así tiqui tiqui para arriba y para abajo. Y la rompe realmente. A Victor Wooten no queríamos dejar de nombrarlo porque, como dice el Tata, soy bajito dependiente. Pero bueno, sí, hay que decir, bueno, también en los 90 no es menor. Fueron años donde hubo mucho... Se le prestó mucha atención a los... guitarristas y bajistas virtuosos, ¿no? Estaba Victor Wooten, estaba Stuart Hamm también, que es otro de los grandes bajistas. Y después estaba toda esta movida que también alguna vez estaban englobados en lo que era el Shift Free, ¿no? Que es este Guitar Free, que estuvo Joe Satriani, Steve Bay. Claro. Y muchos de estos bajistas son invitados a estos shows para también, bueno, mostrar su destreza. De hecho, hay un recital que toca Victor Wooten y dos bajistas más que ahora se me fueron del cerebro, que también es como una explosión de graves, pero sí, pero bueno, la rompen, ¿no? ¿Qué se le va a decir? Pero bueno, cambiando, lo queríamos nombrar a este muchacho, básicamente. Pero no, tenemos una sorpresa para el final del programa, que es un disco entero de Víctor Buten. De 12 a 2 de la mañana en Radio Claro, Nauta, Víctor Buten. Es el extendido de Goyeneche Tarantino especial de Víctor Buten. Exactamente. Para que te vayas a dormir con la cabeza taladrada, ¿no? No, pero está bueno esto también, ¿no? Ver a quiénes influenció este muchacho. Hoy en día hay bajistas zarpados que pertenecen, digamos, están dentro de una banda donde el bajo acompaña y es parte, no solamente protagonista. Entonces está bueno saber que este muchacho influenció un montón de gente. Sí, a ver, tampoco todos los temas son clapa, clapa, clapa, clapa. No, digamos, esa misma técnica la he utilizado. Bueno, hay temas que son mucho más románticos, temas más progresivos, ¿no? También viste que siempre desvarían un poco hacia lo hindú, buscan hacia lo oriental, digamos. Hay una variedad de temas, ¿no? No quiere decir que todos los temas van a ser iguales taca, a lo taca, que taca, está sonando, taca. Claro. Exacto. ¿Sí? Bien, vamos a cambiar... Sí. Rotundamente de tema. Visceralmente de tema con el bajo de fondo. Nos vamos a ir a Colombia, a Bogotá, más específicamente, porque un 13 de septiembre de 1965 nació la señora Andrea Echeverri Arias, conocida por ser líder. Va, son dos. Ser la mujer de Aterciopelados. 51 años cumplió ya esta mujer alta y flaca. Y bueno, justamente cambiamos rotundamente de tema porque la música que hace Aterciopelados y Andrea Echeverri no tiene mucho de esto que estamos escuchando. No creo, ahora. Pero ni siquiera en un disco experimental que pudiera llegar a sacar Aterciopelados tuvieran un double slap. Right. No, double thump. Double thump. Double thump. Decíamos, bueno, nació allá por 1965. Ella cuenta, Andrea Echeverri, que la mamá la mandó a guitarra desde muy chica, tanto a ella como a sus hermanos, pero siempre la música, ella por lo menos, la tuvo relegada porque siempre prefirió las artes plásticas. Hace cerámica Andrea Echeverri, de hecho en su momento priorizó un negocio de cerámica que tenía con amigos en lugar de la música, hasta que conoció a Héctor Buitrago, de quien fue pareja y con quien conformó Aterciopelados. Que en realidad, en un principio, se llamó Delia y los aminoácidos. Pero pará, antes de llegar a los aminoácidos, la cara de Rodo atrás del vidrio. Buenas noches, Rodo. Bueno, lo tuve que decir. Que vino a visitarnos. Antes de hablar de Aterciopelados, quería nombrar un par de cositas sobre Andrea Echeverri, ella, mujer, música, ¿no? Participó de este dúo. Y en toda su producción musical, tanto en Aterciopelados como en su carrera solista, que tiene 3 discos solistas, como que se traduce muchísimo en la música sus mambos militantes, por decirlo de alguna manera. Los primeros discos de Aterciopelados y de ella como solista son un poco más, no sé si punk, pero un poco más como combativos, qué sé yo. Y ahora está como una cosa más ambiental, más feminista, que se traduce en, por ejemplo, Ruiseñora, que es el último disco que sacó como solista en 2014. También está como muy reflexiva respecto a la vejez. Como decíamos, cumplió 51 años y en un par de entrevistas habla esto de la vejez y cómo critica a aquellas personas, como a Madonna, que están obsesivas por mantener esa juventud física tersa. Mira, ¿no? E incluso en respecto a esto... recordemos que ella, cuando estaba en Aterciopelados, cantó con Soda Stereo, en realidad, en la Unplugged de MTV del 96. La Ciudad de la Furia, creo, que cantó con ellos. O sea, que era llegada a Cerati. Entonces, ella dice que quizá entiende que Gustavo Cerati le exigía mucho a su cuerpo, ya entrado en años. Y cuando sucedió lo que sucedió con el ACV y demás, quizá su cuerpo le quiso decir algo, ¿no? Dice que, él actuaba como si tuviese 15 años y capaz que el cuerpo estaba pidiendo otra cosa en su momento. Todo esto respecto a la vejez, cumplirá años y qué sé yo. Pero bueno, respecto a la música, esta mujer sacó 3 discos como solista. El primero en 2004, que se llama Andrea Echeverri. El segundo en 2012, que se llama Dos. Y el tercero en 2014, que se llama Ruiseñora. Este año, 2016, los... Aterciopelados. Me quedé con aminoácidos. Sacaron en realidad un disco que se llama Reluciente, Rechinante y Aterciopelado, que no hay ningún tema inédito, es una recopilación de temas de ellos, viejos, que van a presentar en varios países y que, como decíamos, este mambo un poco más ambiental y qué sé yo, se va a traducir en, por ejemplo, la escenografía de los recitales. Quieren como proponer algo relacionado a la permacultura, a lo reciclado, así que va a haber muchas botellas de plástico colgadas y esos mambos. Te van a revolear con tierra de arriba, ¿no? Sí, adobe. Adobe, super adobe. ¿No? Super adobe. Va a ser todo un barro donde van a estar todos pillados. Una minga, ¿no? Es una minga y claro, ellos tocan, digamos. Bien, decíamos, allá por el 93 se crea Aterciopelados. Previamente se llamó este dúo Delia y los Aminoácidos, conformado por Andrea y Héctor Buitrago, quien en su momento fue su pareja, además habíamos dicho. Después se separaron, pero siguieron siendo pareja musical, lo cual me parece súper importante, ¿verdad? En la página web de la banda, ellos se definen de la siguiente manera. Dice, en un giro afortunado del mejor realismo mágico, los Aterciopelados terminaron por contar su propio capítulo de la historia cultural latinoamericana. Uno en donde el Caribe es atómico, la mujer gala, el bolero falaz, la florecita rockera y el gozo siempre poderoso. Todos esos son nombres de canciones de ellos, ¿no? Vale decir. Luego de muchos álbumes clásicos, giras internacionales, premios honorables y muchas canciones, la leyenda sigue viva, sigue sabiendo a revelación, a brebaje chamánico, a psicodelia folclórica, a iluminación punk. No bajamos el tema más conocido de Aterciopelados, que no lo voy a cantar. No, te voy a acompañar. Que si ¿no? vengo, que si voy, que si estoy. La, ¿no? Que me pierdo, ¿eh? Después. Creo que sí. Que estamos como viste esos programas que tenés que definir la última parte del tema. Sí. Perdería, generalmente, porque no había visto temas. Pero yo escuché es cualquier cosa. Sí, no, los escuché, los reventé escuchando. Pero nunca supe la letra, nunca como ¿está que la agarré la compu como... acá en Radionauta, el disco El Dorado de... ¿Qué aceite? Además te mira con una mirada sagaz. Uno claro, tendría que verlo a Pablito de Dorado como diciendo... Obvio. Cuando vos andabas con los pañales yo ya agarré, mirá, los que llevan de tiradores, ya claro, andaba de tiradores. Esto es Aterciopelado, señora, si usted está escuchando y no tenía idea. Bueno, esta no sería su época combativa, ¿no? No, pero estéticamente sí, era como medio, viste, ahí pelo corto. Ah, como... Sí. A su época sí, era toda... Algo muy distinto, ¿no? Digamos. Sí. Me ponía a Fabiana Cantilo al lado y, digamos, y veía la diferencia. ¿Pues decís? ¿Justo Fabiana Cantilo? No era muy parecido, no sé. Era medio parecido, ¿no? En ¿y onda. ¿Quién si no? ¿Y qué sé yo? No sé. No, para mí siempre fueron distintas. Bueno, está bien. Patricia Sosa y dale. Y quedamos de acuerdo. Ahí sí. No, que también, leyendo un par de entrevistas, ¿no? De André Echeverri, además de, bueno, de que ahora está como reflexionando respecto a la vejez y qué sé yo, también en su momento reflexionó mucho respecto a ser una mujer en el mundo del rock. En su momento de Aterciopelados. De hecho, hay un par de canciones que hablan sobre... los hombres estos rockeros que por ser rockeros entran en estos estereotipos de hacerse los bananas, digamos, ¿no? Dice ella que estuvo de gira rodeada de muchos hombres, siendo ella a veces la única mujer, y se tuvo que comer secuencias de un montón haciéndose los buitres, los lindos, solamente por tocar la guitarrita. Y no es así, señora. ¿No? No. ¿Qué opinión te merece? Tarde o temprano caen. ¿Quiénes? ¿Ellos? Los buitres. Obvio. Y sí, siempre. Che, bueno, Aterciopelados entonces, banda colombiana que después de un par de años volvió al ruedo, ya entrados en años, pero que bueno, nada, van a seguir tocando, parece. Queríamos compartir ahora dos temas de Aterciopelados. Uno se llama Florecita Rockera, que es del disco El Dorado, del año 95. Dura 2 minutos y pico, es medio punk. Entrecomillado. Un punk, bien, entrecomillado. Punk pop. Ahí vamos. Y el otro se llama Caribe Atómico, que es del año 98, del disco Caribe Atómico. Iba a elegir otro también que se llama Río, que ya habla de los ríos, este mambo ambiental que venimos hablando. Que no, lo digo así no despectivamente, sino en relación, digamos, a las diferentes como... Etapas de la vida, ¿no? De estas, de Andrea y... Que de hecho, claro, hasta tanto a nivel solista como en Aterciopelados, es muy fuerte la impronta. Bueno, en los solistas es más que entendible, pero sí, también en la carrera de Terciopelados, lo que le sucede a ella, digamos, atraviesa mucho a la banda. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a escuchar dos momentos de Aterciopelados: Florecita Rockera y después Caribe Atómico. Hoguera, tú que lo buscaste por despertar mi pasión, encendiste mi hoguera. Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino. Dejamos Colombia a Terciopelados, a Víctor Guten allá atrás. Y ahora nos metemos en Harlem, en Nueva York. Porque un 11 de septiembre de 1965 nacía... Lo voy a presentar así. Él, un pariente lejano, dicen, de Herman Melville, autor de Moby Dick. Este muchacho se llama Richard Melville Hall, más conocido como Moby, pequeña ballena, podríamos decir. No, bueno, pero dicen que es un descendiente del de autor de... Sobrino. Tatara sobrino, no, bisasobrino. ¿Cómo se dice? Cuando es el tío bisabuelo, un pariente lejano, ya claro. Fue. Del autor de Moby Dick. Estamos escuchando justamente a Moby. Este tema que suena, que es hermoso, se llama Isolate, del disco Wait For Me del año 2009. Un disco que recomiendo porque es así, como relaja. Es muy relajante. Viste que Moby tiene esos cambios. Tiene sus temas un poco más movidos, sus temas con algunos dejos bluseros. Sí. Y unos temas así también que te llevan. Te hacen viajar. Claro. Como este disco. Dicen que en los años 80 Moby fue miembro de una banda de hardcore punk llamada Vatican Commandos. Pero bueno, se lo conoce mundialmente tras su explosión, digamos, a principios de los 90 a través de los estilos techno, ¿no? Creo que la gran mayoría de su producción musical tiene que ver con eso, aunque fue incluyendo, como esto que estamos escuchando, un poco de sonido ambiente también, un poco bastante sobre nada, esto, sonido ambiente y cómo mezclar, nada, hacer como producciones musicales sacando y poniendo otras obras artísticas. Vos ibas a contar, antes de meternos en un disco en particular, vos ibas a contar una cosilla. Iba a contar una pequeña fragmento, un pequeño fragmento de una entrevista que le han hecho a Moby, que sus últimos temas, o generalmente también es una práctica que tiene, regala muchos temas por internet, los publica y la gente digamos, los baja, digamos, son de esta camada, viste que hay. Está la división esa musical entre, bueno, los que son muy afirmados hacia lo que es el disco, defienden y despotrican contra internet, y los que, al contrario, creen que internet ha abierto puertas a otros músicos y que en realidad la industria discográfica es como un telón, ¿no? Que en realidad tampoco es que está matando al disco, sino que a los músicos por lo menos no, digamos. Matará el formato, pero no a los músicos. Y entonces le preguntaron por qué regalar la música. Uh-huh. Esto es lo que dice textualmente. Dice, por la sencilla razón de que hago música con el propósito de que la gente oiga la música que hago, ¿no? Muy evidente hasta ahí. Y a veces cuando uno regala la música, esto aumenta las oportunidades de que la gente la oiga, ¿no? Sí. Si como músico este puede ser mi trabajo, genial. Pero lo más importante es tratar de hacer música que amo y hacer música que ojalá a otra gente le encante también. Eso es lo importante. Cualquier otra cosa, sea fama o dinero o carrera. Me deprime un poco que la gente cuando usa la palabra carrera aplicada a la música, porque la música para mí es sagrada, dice. La música es hermosa, ¿no? Dice, critica mucho esto de hacer carrera con la música, tomarlo como su trabajo. Y es una expresión del espíritu humano y es una forma de entender el universo en el que vivimos. Y una carrera suena barato, ¿no? Ajá. Entiendo que muchos músicos quieran fama y carreras y verdaderamente quieran dinero y éxito. Para mí, lo que a mí me mueve es el poder que la música tiene de comunicar emociones. Todo lo demás es innecesario. Esto que dice acá lo último. Sí, es muy bonito y quizá te lo relaciono. No creo que forzadamente, creo que tiene relación realmente con un disco que se llama Long Ambient, que es un disco que sale que se editó este año, que dicen que es como música para dormir. No, esto de sonido, mucho sonido ambiente, mucha relajación, esto que venía diciendo ahora, disfrutar ahí, relajar. Long Ambient, un disco que tiene 11 temas largos, ellos, que tiene que ver con esto. Relajar y poder dormir y hacerle contra al insomnio si es que sufrís de ello. Calculo que igual Moby vivirá de la música que hace, de donde toca. No creo que maneje un parripollo y, y done, sea un filántropo que dona todo lo que gana con la música. Por lo menos irá con lo necesario. O lo invertirá para hacer más música. Exactamente. ¿No? Esperemos, ¿no? Sí. Ahí es cuando se caen los ídolos. Cuando abrí la puerta y lo ves nadando en plata al peladín y decís, no. ¿Qué no. pachó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Para no cambiar mucho de tema, decíamos este disco que se llama Wait For Me del año 2009. Una curiosidad, tiro nomás. Tiene un tema que se llama Shot In The Back Of The Head, cuyo video fue hecho por David Lynch, de quien Moby es fanático. Fanático, sí. Bien, esto queríamos decir también. Hay un disco que se llama Play, del año 99, que es como el disco. Sí, ¿verdad? Apareció Moby en el mundo. Con claro. Por ejemplo, un tema de Play es el disco Porcelain, que es este que va a sonar ahora. Muy móvil. Quédese o no, es tranqui, digamos. Sea techno, ambient, es tranqui, este muchacho. Bueno. Bien, queríamos mostrar. Está bueno mostrar así como para si alguno está medio colguetí, ¿quién es móvil? Este. Bien. Oa. Oa. Esto es como. Claro, es el anterior a los Teletubbies. Los Teletubbies están inspirados en. O tal vez convocaron a los Teletubbies para cantar el tema. Claro. Al Teletubby cantor. Me ¿no? muero. Un Teletubby negro sería seguramente, porque con esa voz suena. Ser. Sí, ni hablar. Sí. Che, no, bueno, pero queríamos también comentar que este muchacho es DJ, digamos, hace cosas con electrónica. Y justamente en Play aparecen un montón de samplers. Muchos, casi todas las canciones son samplers de otras canciones, digamos. ¿Qué significa esto? El muchacho agarró temas de alguien, de algún momento. Y las utilizó, y corregime si me confundo, digamos, las amplió, y esto significa que se convirtieron en una base musical de los temas, digamos. ¿No? Fue como repitiendo estos fragmentos de canciones, viejas en general, y forman parte de la base de nuevos temas que él incluso los les cambió el título. Un ejemplo, por ejemplo, te lo tiro así. El tema Natural Blues. Hermoso, un hermoso video. Este. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Bueno, la voz, esta voz que escuchamos, es la voz de Vera Hall, una negra con una voz increíble que nació en 1902 en Alabama, una cantante de folk. Que el tema original se llama Travel So Hard, que creo que está por ahí. Como crudo, así. Esto es pre-movie y Natural Blues es post-movie. Exactamente. Después, si yo, por ejemplo, les muestro... Estoy así como media hincha pelota, ¿no? Perdón, Pablito. Un tema, Sometimes, de Bessie Jones. Este es Honey. Exactamente. Este tema es Honey, del disco Play también. El que abre el disco, calculo, me parece. Bueno, no estamos mostrando esto para decir que Moby es un ladri, sino diciendo que lo interesante es poder llegar a todo esto. A través de nueva música, digamos. Yo nunca vi el disco original. Quiero pensar que al lado de cada tema está. ¿De dónde sacó estos samplers? No adentro. Yo tengo el disco original. Está adentro, sí. Aclaran, ¿no? De quién es cada sampler. De hecho, me parece que Natural Blues tiene el entre paréntesis, el pedazo de tema el que sale. Como, bueno. Pasa que también la frase que repite constantemente, claro, ¿no? Que se llama Travel So Hard. Claro. El tema original se llama así. Lo canta Vera Hall. Y esto que... En el disco de Moby aparece como Honey, se llama Sometimes y es de Bessie Jones, otra negra divina que nació en 1902. También en 1902, mira, una cantante de cantate, una cantante de gospel. Una cantante de gospel, nacida y de los folk, años. Sí. Y bueno, y lo último que vamos a escuchar de Moby, ¿vos tenés algo más para decir de este peladín? No, lo que estaba buscando y quería llegar, mirá, igual esto sí, es importante de este disco Play, sí. 8 sencillos sacó. Sí, no, fue una cosa... Honey, Run On, Boy Rock, me acuerdo de Rock, era como ahí el tema donde era más punchy, ¿no? Movido. Sí. Why Does My Heart Feel So Bad, también en esa onda medio soul, Natural Blues, Porcelain, ¿no? Así, además si uno piensa cómo todos van... Hits. Todos hits y cómo van también en ¿no? A lo largo del tiempo. O sea, el tipo te venía cacheteando, ¿no? Le sacaba uno tras de otro. Y Southside, que ya creo que es un tema mucho más marchesco, es como el disco que cerró los sencillos de con el cual se promocionó Play. Ahí va. Hay otra cosa que estuve leyendo sobre este muchacho hace poquito, que en su Twitter o en alguna red social, no sé cuál, publicó como medio, o sea, le publicó a la gente de, a los mexicanos, repudiando que hayan invitado a Trump a México. Como diciendo, ¿por qué invitan a Trump a México si acaba de decir que ustedes son cualquiera y lo invitan a México? Por favor, sí. Dijo Moby. Recaliente. Bueno, nos vamos a ir con un temita de... Ah, no, para nada. ¿A dónde vamos a ir? Si nos queda otra banda tenemos, más. Claro, Juan tenemos Matías, que anunciar te lo pido, por favor. Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Bien, pero te voy a decir qué vamos a escuchar de Moby en breves minutos. De Moby vamos a escuchar un tema que se llama Flower. Este tema salió en un disco que se llama Play B-Sides. Es decir, en el 99 salió este disco Play del cual hablábamos. En el 2000 sacó Play B-Sides, que es como Play cara B, sería caras B. Son como muchas caras B de ese disco Play. Este tema Flower, que vamos a escuchar en un rato, también tiene una base sampleada, podríamos decir, de un tema que se llama Green Sally Up, que es una canción infantil negra. Que la utilizó para hacer este tema Flower, que es muy bonito. Pero antes de escuchar a Moby un tema entero, vamos a irnos a San Francisco, ¿no? Con una banda sesentosa de rock psicodélico, que no tiene que ver nada con Moby, pero que dicen que son los precursores del heavy metal, aunque no son, o sea, si vos los escuchás, no es heavy. No, digamos, es hasta más stoner, digamos. Exactamente, tienen como guitarras fuertes por allí, pero no es heavy metal. Se trata de Blue Cheer, ¿por qué? Porque un 12 de septiembre nació Dickie Peterson, bajista y vocalista de esta banda, que se llama Blue Cheer, como decíamos, que dicen que el nombre tiene que ver con un tipo de LSD. No, unos drogadictos, en esa movida. Piensen además, para más o menos para la gente, para imaginar una banda que es contemporánea por ahí a los Beatles, a tal otro cual. Tipo de bandas, pero con un sonido donde afinaban mucho más grave, donde también le daban mucho más a la distorsión en los 60, ¿no? Con los equipos de los 60 y que tiene ese sonido corrosivo, sucio. Exactamente. Que es, claro, digamos, es precursor, es un sonido por ahí que después podría asociarse con lo que nació después como un heavy metal y más que nada asociado con sí muchas bandas que dicen tener su influencia con el stoner. Exacto. Dicen que los Blue Cheer fueron fuertemente influenciados por Jimi Hendrix Experience. Y el disco que fue boom, que fue el primero de la banda, salió en el 68 y se llamó Vinespus Eruptum. Eruptum es como un erupto fuerte. que con ese tema, con ese disco fue como, nada, esto que vos decías, contemporáneo de los Beatles, marcar otra cosa totalmente distinta y de ahí el gran éxito que tuvieron, fundamentalmente por una versión de Summertime Blues de Eddie Cochran, que dicen que con eso fue como que explotó todo. Pero a partir de ese disco igual, muchos lo que analizan es que hubo tantas idas y vueltas en la formación que ese éxito como que no se sostuvo demasiado. Pero bueno, los Blue Cheer, la recomiendo, bandita rockera de los 60, origen dicen del heavy, y queríamos escucharla también, ¿no? Bien, entonces, voy a repetir lo que vamos a escuchar ahora para que no se me pierdan, les pido por favor. Primero a Moby con Flower de Play B-Sides del año 2000 y después a los Blue Cheer con un tema que se llama Babylon del disco Outside Inside del año también 68. a green Sally down. Let's done start, gotta tell the crown. Green Sally up, a green Sally down. Let's done start, gotta tell the crown. Green Sally up, a green Sally down. Hush! Just let

En Radio Nauta está sucediendo. De Goyeneche a Tarantino. Y sí, claro que está sucediendo Goyeneche a Tarantino. Comienza la segunda hora de programa. La segunda hora de programa comienza. 21:05 de este miércoles 14 de septiembre. Último bloquecito de efemérides. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? I Love Ya, se llamaría el temita, muy así tranquilo, de los potentes hardcores Bad Brains. Qué paradójico, ¿verdad? Qué paradójico, yo amo, ¿sí?, allá, dicen los... Yo amo allá. ¿Por qué? Vamos a explicar un poco Bad Brains. ¿Por qué primero estamos pasando el Bad Brains? Porque un día como hoy, pero hace ya unos años, un negrillo que sí llevaba rastas, llamado Gary Miller, sí, y más conocido como Dr. No, bien, cumplía años. Guitarrista y líder de los Bad Brains, una bandita fundamental en lo que fueron esos primeros años de hardcore en Washington, D.C. Ajá. Para tener una idea con quienes compartían ahí o se rodeaban, con alguien que ha pasado en nuestro programa muchas veces, que es Ian McKay, cantante de Fugazi, sí, en su momento en Minor Threat y en Teen Idols. Bien. Dos banditas. Este hardcore que ya hemos hablado salía como respuesta, si se quiere, a ese boom de lo que es el pop comercial, al videoclip, y bueno, un montón de muchachitos y muchachitas que no estaban de acuerdo con ese estilo musical, esa vida, si se quiere, muy superflua, muy popera, y que decidieron hacer una música muy contestataria, rápida, autofinanciarse, ¿no? Esta banda particularmente era una banda compuesta por negros, ¿no? Los negros generalmente no cantaban este estilo. De hecho, Miller tocaba en una banda de funk antes de unirse a los Bad Brains. Pero la banda nace a fines de los 70, principios de los 80, ya a eso del 82, con el disco homónimo Bad Brains, ellos se transforman a la religión Rastafari. Y ahí las cosas empiezan a cambiar. Los discos empiezan a combinar reggae, dub. Después va a haber un prototipo de sonido que va a ser lo que es el thrash metal, del cual vamos a hablar también un ratito. Y lo que es el crossover. El crossover es esa cruza de géneros, ¿no? Que también después uno va a ver en los Living Color, que lo va a ver, y en las bandas de funk metal que surgieron en los 90, ¿no? Una banda que realmente influenció bastante y que, si se quiere, han tenido un peso muy grande, ¿no? Ellos tuvieron que emigrar, habían nacido en Washington D.C., nació esta movida, que es, digamos, para hacer un paralelismo, sería como una ciudad de La Plata, Washington. No es una ciudad universitaria, donde hay mucho empleado público, muchos edificios públicos, ¿no? Entonces es una ciudad que también circula mucho lo que es ideas, movimientos contestatarios, uh-huh, organizaciones sociales, a pasar, bueno, a Nueva York, ¿no? Claro, Washington sería como una ciudad más política y más cultural. Nueva York es todo, porque es muy grande. Sí, pero ¿no?, si uno lo piensa, ¿no? Sí. Se me ocurre recién, qué sé yo. ¿Lo crees? Es muy cultural. Es muy cultural y claro, y es real, digamos. Washington tiene una muy cultural muy fuerte, digamos, pensemos en La Plata también, pero por ahí, bueno, a lo que es Nueva York, no tiene comparación, claro, ¿no? La banda se separó a mediados de los 80. Se volvió a juntar en el año 94 y más o menos hasta el 2012-2013. Uh-huh. Inclusive algunas veces también se juntan a tocar. Ya, digamos, variando mucho más a decir, bueno, sacaban puntualmente un disco muy hardcore o sacaban puntualmente un disco muy reggae, ¿no? Y han ido variando. Para lo cual, a los que les gusta tanto escuchar un poco de punk hardcore al palo y romperse la cabeza, puede hacerlo. Y si no, si le quiere estar un poco más tranquilo, se puede meter y bucear en lo que es unos reggae y una dub realmente muy bien interpretados y muy lindos. Es verdad, qué amplio, ¿no? Los Bad Brains. Los Bad Brains. Pero bueno, en esto de que andamos de acá para allá con distintas banditas, tenemos también, nos vamos a pasar del punk hardcore a un punk. ¿A un punk de qué tipo? ya en los años 90, un punk influido mucho por la música celta. Uh-huh. Unos muchachitos de Boston, ¿no? Una ciudad que tiene mucha, ha tenido mucha inmigración, digamos, toda la costa este estadounidense tuvo mucha inmigración de colonos. Bueno, son los que son más ingleses, y hay muchos sí. inmigrantes también irlandeses, galeses, ¿no? Y las comunidades galesas e irlandesas se asentaron mucho en esta ciudad de Boston, ¿no? Boston, que uno por ahí se lo ve representado en los clubes de Boston, siempre tienen el trébol, ¿no? Claro. El famoso trébol que también tienen, por ejemplo, los Celtic, ¿no? Pero los Celtic ya son ni galeses ni irlandeses, son escoceses. Escoceses. También hay una comunidad muy grande, ¿no? De tréboles. De tréboles y de inmigrantes. ¿Por qué? Porque cumple años Álvar, que es líder de esta banda, que nació un 12 de septiembre del 68. Álvar, qué loco. Álvar. Álvar, y de hecho, una banda que dedica mucho, ¿no? A cantarle a la cerveza, a la fiesta, a los amigos, al barrio, a la comunidad, ¿no? De hecho, Dropkick Murphys viene porque, tomando una historia popular del pueblo, había un doctor que se llamaba John Dropkick Murphy, ¿no? Ajá. Que tenía una clínica que combatía el alcoholismo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando eras joven y salías de joda, si volvías borracho, tu viejo te decía, te vamos a encerrar en la clínica del doctor Murphy, ¿no? De Dropkick Murphy, ¿no? Dicen que utilizaban métodos como poner tranquilizantes para caballos, ¿viste? Eran esas historias que crecían y que sí. también los padres, era como la historia del hombre de la bolsa, claro. inflaban como de alguna manera para cuidar a sus hijos, ¿no? Cuidar, ¿no? Entre unas comillotas. Claro, bien. Claro, vos lo ves a los muchachos estos con una gaita y decís, parece una Europa, y se te viene a la cabeza automáticamente. Ellos influyen mucho por lo que es la música de Pogues, ¿no? De Pogues es una banda que en realidad es una hacía música celta e incluyó también, si se quiere, algunas temáticas punk. Esta nació como una banda punk e incluyó la temática celta, y a medida que fueron pasando los discos, fue creciendo esta influencia y utilizando más instrumentos propios, ¿no? Ellos dicen inspirarse mucho en las calles, en recorrer las calles de su barrio, porque también dicen, bueno, hoy Boston últimamente se está transformando como una ciudad más de Estados Unidos y está perdiendo los barrios esa identidad propia, ¿no? Hay muchos barrios inmigrantes, además son inmigrantes de clase trabajadora, los irlandeses que emigraban a Estados Unidos no eran justamente ricos, sino claro. escapaban de guerras o escapaban de la miseria. De la hambruna. De la hambruna, digamos. Bien. ¿Cuánta hibridación? Hoy no le erramos con el término. ¿Cuánta hibridación? ¿No? Y vamos a hibridar un poquito más. Dale. Pues tenemos uno más. Vamos a un pasito más, algo más trash, que también los Bad Brains tuvieron su influencia, pero si se quiere a uno de los padres en este sentido, que es el Dave el Colorado Mustaine, conocido por ser fundador de Metallica, sí. echado por Metallica, por ser una persona, por lo que dicen, bajo efectos del alcohol y de droga, insoportable, ¿no? Debe ser raro que te den el dinero, te manden en un autito a tu casa mientras ellos siguen de gira, ¿no? En un momento decir, sí. listo, no lo toleraban más. Mustaine es el que visitó a un fanático argentino que lo... Sí. ¿Qué le hicieron al fanático argentino? Le tiraron un botellazo. Lo violentaron. Lo violentaron. En un recital. En un recital, él fue al hospital y le cantó un temita. Está hecho... No, es un pan de Dios. De hecho, bueno, Mustaine, vamos a contar un poquito antes, ¿no? Sí. Metallica, año 1983, empieza a surgir o a darse forma esto de lo que se va a llamar el thrash. Metallica ya empieza a adquirir, se cree por la costa oeste, ya esto del otro lado, San Francisco, cierta fama. Y bueno, dicen, ¿no? Dave Mustaine era extremadamente talentoso con la guitarra, pero una vez que le agarraba al copete y a la droga, al speed más que nada, olvídate. Claro. Se transformaba en una persona insoportable, chupaba molesta, violenta. ¿No? Entonces, en un momento, se hartaron, lo metieron en un auto, lo mandaron para la casa. Dicen que vivió un tiempo en su casa, en la casa con su madre. Sí. Trabajaba, consiguió un empleo en el departamento de ventas por teléfono, fíjate. Un call center. Sí, ¿no? En un call center sería hoy. Que no es ni tan mental ni tan increíble, ¿no? Pero en ese tiempo sabático empezó a cranear esta banda que fue Megadeth y que su principal objetivo fue desterrar y destruir a Metallica. Hemos hablado de esto, ¿no?, un montón de veces. No vamos a redundar mucho en eso. Sí, por ahí contar que en el año 2002 ingresó por una intervención quirúrgica que tuvieron que hacer, y las drogas que le dieron para, bueno, calmantes, ¿no? Sí. Reflotaron su adicción, con lo cual, bueno, se volvió adicto y tuvo mucha mala leche, que al salir del hospital, durmiendo mal con su brazo, se le paró el brazo izquierdo y no pudo tocar más la guitarra. En un momento dijo, bueno, de acá en adelante yo desarmo media, después no puedo tocar la viola. Sí. 4 o 5 meses después recuperó el movimiento en el brazo. Sí. Y como también como volvió a esa carrera. Y de hecho también empezó a tener todo este gaje con lo espiritual. Es raro un tipo que siempre viviendo en los excesos, muchos de sus temas tratan sobre los excesos. Ayer miraba, está casado desde el año 91. Mirá vos. Sí, tiene 2 hijos. Tiene... Sí. Sí. Es extraño, digamos. No sé, es raro. Es raro. Y sí, ¿no? Uno se espera que sea un... que le encante, claro, la joda, digamos. Que por ahí... O que en realidad no tiene tiempo... ¿Y amor porque para su dar? Cabeza no está en eso, claro, digamos. Fue y capaz que su cable a tierra. Estuvo perdido, ¿no? Sí, sí, tal vez es quien llevaba de acá para allá al pobre Dave a que se meta en centro de rehabilitación, ¿no? Pero bueno, lo último es que él volvió a la religión. Sí. Ahora sí, volvió a ser creyente. Si bien uno ve las tapas de los discos de Megadeth, siempre parecen como, bueno, calaveras y eso, ¿no? Los temas mucho tratan sobre la ciencia ficción, este tema, la distopía, ¿no? Al sistema, la crítica al sistema pasa eso. El sistema este nos va a llevar a la destrucción, va a colapsar. Sí. ¿Y qué quedará después? Yo voy a decir que se me alegra pensar que soy considerado uno de los mejores guitarristas, pero sigo creyendo que Dios es mejor que yo. Maradona. ¿Dios Maradona o...? No, mentira. Bueno, mira vos a Dave Mustaine. Vamos a escuchar un poco de todo esto que estuvimos hablando. De musiquita. Si recién te prendiste a todo esto, lo que está sonando es Bad Brains, como la parte reggae de los Bad Brains, que tiene otra parte que no es reggae, que también la puedes encontrar por ahí. Y bueno, ahora vamos a escuchar. Primero, 2 temas en vivo vamos a escuchar. Bueno. Primero a los Dropkick Murphys haciendo un cover de los Standards, que es una banda de los 60 de Boston, ¿no? Y que medio que reivindica el hecho de ser de Boston. El tema se llama Dirty Water, ¿no? Dirty Water, sería agua sucia. Al bar, Dirty Water, digamos, hay mucha analogía entre el nombre del tipo, este no. Son esa gente como, bueno, viste, Pitana fue árbitro, Zaffaroni fue juez, esas cosas que por el apellido después terminaron. Sí. Zaffaroni o no Zaffaroni, depende, ¿no? Pero qué sé yo, es un apellido que yo siempre pensé, ah, bueno, para un juez que te digan. Zaffaroni. Ah, me tocó con Zaffaroni, Zafé. ¿Viste? Sí. Una boludez. Pero bueno, ese se llama Alvar y bueno, el tema se llama Dirty Water. Bien. Que es en vivo en el Día de San Patricio del año 2007, si no estoy mal. 2003. Sí. 2007 es cuando vino Mega, 2006 en realidad vino, y 2007 cuando Mega sacan dividía acá en Argentina, yo era un pebete y lo pudimos ver en vivo, vamos a pasar el clásico, de los clásicos que hace... Dentro de las bandas internacionales, las bandas más coreadas y uno de los coros más famosos del más mundo y más potentes, sí, dentro de un público que es muy ebullicioso, como el argentino, como es el Megadeth, aguante Megadeth, de Symphony of Destruction. Yeah. take a mortal man and put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads are off. En la última etapa del programa, porque es como un gran combo esto de lo cíclico, ¿no? Arrancamos con Fernández 4, con ese origen yacero en la banda, y ahora quien está en nuestra mesa, ella hace cosas con las manos en radio, ¿no? Que la gente no las ve. Emiliano Rimoldi, se las imagina, en el tono siempre está. Sí. Emi, buenas noches. Muy bien, muy contento de que estés acá con nosotros de nuevo. Ay, qué bueno. Nos alegramos un montón. ¿Cómo pasa igual, no? El mes, así como ta, ta, ta. Rompieron vieron. Mirá, sí, sucedió algo. Ah, mira, tenemos que repetir todo de nuevo. Que estás re contento de estar acá, decías. Sí, estoy muy contento de estar acá. ¿Estás saliendo? Ahora sí, ahora, bueno, ahora se escucha. Porque más pasa que uno en el aire también pierde lo que está por fuera del micrófono, que igual lo escucha, ¿no? Claro. Pero ustedes del otro lado. Sí, y el retorno acá no funcionó, así que después podemos reverlo. Che, antes de adentrarnos, estoy diciendo mucho la palabra adentrar, me di cuenta, pero no importa. En la columna de mí específicamente, banda paparula del día de la fecha, el mes, tiene como tópico electrónica y algo más. Y estamos escuchando algo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, estamos escuchando Yazanova, un colectivo musical de productores y DJs alemanes, nacidos en el 95. Nosotros tratamos esto un poco cuando tratamos los neos. Nacidos los como colectivo, porque como si colectivo, no, son, serían, tendrían 21 años. No deben ser muy viejos tampoco, tienen pinta de ser jovencitos. No, pero bueno, tienen su nacido como colectivo, decías, en el año 95. Hablamos un poco de esto cuando tratamos el New Jazz, ¿sí? De alguna manera, esta banda me la guardé porque por ahí cuando escuchamos la Cinematic Orquesta o uno escucha a los Fernández 4, son músicos de jazz que también indagan con lo electrónico. Estos son más bien DJs y productores que indagan con el jazz. Bien. Por eso, digamos, la idea de esta columna, si se quiere, que tenemos como temática de esta temática, es indagar en esto. Gente que por ahí viene de otro palo, viene del palo, mejor dicho, electrónico, y va metiendo distintas fusiones con otros géneros. Como colectivo, digamos, también le dicen New Jazz, Chill Out, Jazz House, Acid House, ¿no? Hay mucho. New Funk también, porque tocan bastante, bastante funk, digamos, tocan. Hay que empezar a adaptar de nuevo, sí. Decíamos otra vez, esto de tocar, ¿no? Que uno lo asocia al instrumento, al ejecutar un instrumento. Material, ¿no? Sí. Son bastante cotizados, digamos. Hay bares distribuidos en toda Europa donde se escucha particularmente estas mezclas, fusiones de jazz con electrónica, ¿no? Sacaron solo dos discos, pero después tuvieron muchas remezclas, digamos, en distintos compilados. El último disco fue Of All The Things, que salió en el 2008, fíjate qué viejo. Sí. Pero posterior a eso, pues estamos muy cortito de tiempo, salió un disco que se llama Fun House Sessions, donde, si bien está el amigote, acá están con las perinolas y las maquinitas y todo, también llevaron músicos... reales. Reales, ¿no? Llevaron distintos músicos por fuera de estos productores DJs también para darle otro tipo de sonido. Y eso fue grabado en una especie, no sé si DVD o, bueno, en distintas sesiones donde se puede ver a estos distintos músicos. Muy bien. Fue rápido, pero bueno, rápido, el tiempo es tirano. Bueno, hablamos también de esto ya en un momento. Lo bueno es que también se conozca un poquito de esto. Distintas variables de la electrónica, ¿no? Que es esto algo... Ya está adentrado en el tiempo, no es una cosa muy nueva, pero sí en cómo distintos músicos han ido indagando en otros géneros que no son particularmente lo que conocemos como marcha. Ahí va. ¿No? ¿Escuchamos un toque de Yazanova, un toque más? Vamos a escuchar un temita que se llama Let It Go, ¿no? Que es de este disco del 2012, que es Fun House Sessions, Studio Sessions. We'll be right back. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I lost all sense of reason. I know we love my own. Have you, I must you know I'm just a zombie for your love. Cortina significa que ahora sí es el momento del señor Emiliano Rimoldi. Rimoldi. Buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. Bueno. Vale, ahora cómo es. Ahora es oficial, ¿no? Después ahora, una ahora vez es... que aparece la cortina, aparezco yo. Antes era mi voz, nada. Como, claro, ahora sos vos, realmente. Emi, nueva columna de jazz. ¿Y qué tenemos para el día de la fecha? Nueva columna de jazz y la idea era empezar a ver o a continuar lo que habíamos empezado la vez pasada, ¿no? Que era un poco los orígenes del jazz. Uh-huh. Para retomar así brevemente, la vez pasada, la columna pasada, habíamos hablado de lo que era el género de New Orleans, el Dixieland, el ritmo de Second Line, y todos los inicios del jazz y lo que se llamó la época del hot. Y quisiera enfocarme ahora en un hecho particular de la historia de Nueva Orleans que fue fundamental para la expansión primero y después para el desarrollo del jazz, ¿sí? Que es el cierre de un barrio de Nueva Orleans. Se cerró un barrio de Nueva Orleans. Ajá. Que se llamaba Storyville, ¿sí? Como habíamos visto la vez pasada, Nueva Orleans es una ciudad donde convergen líneas de ferrocarriles, puertos. Eso hace que converjan gente de negocios, marineros, gente viajante y demás. Se hace una movida muy cosmopolita, muy difícil la palabra. Y lo primero que trae eso es la jodita, digamos. Eso hay que reconocerlo. En todas las ciudades donde suceden esas cosas, lo primero que hay es joda y empieza a ver la joda, ¿no? Y empieza a ver, empiezan a legalizarse y a generarse espacios de juego, espacios de prostitución y demás. Como en Nueva Orleans esto ya era un caos, ¿sí? En el año 1897, por iniciativa de un tipo que era un concejal que se llamaba Sidney Story, uh-huh. Se creó Storyville, ¿sí? Y era básicamente un barrio donde estaba, era una zona donde la prostitución y el juego eran legales. Ahí va. ¿Mm? Eso que empezó a generar algo muy importante, que es un surgimiento de muchísimos bares y cabarets y demás, lo que generó trabajo para los músicos. Por eso en Nueva Orleans se empieza a gestar toda esta movida también, porque había mucho laburo para los músicos, ¿no? Los músicos laburamos de noche. Y en estos lugares era así. Claro. La mayoría de estos músicos, como sucede ahora en muchos lugares, no ha cambiado, son músicos de medio servicio, digamos. Son músicos que de noche hacían música y de día capaz que, no sé, que trabajaban en construcciones o eran empleados de algún comercio, porque obviamente la plata no les daba. Pero, aún así, se había generado todo un circuito. ¿Mm? En 1917, ¿le suena la fecha? Sí. ¿Qué le suena de fecha? Revolución rusa. Muy bien. Se gesta la Primera Guerra Mundial, bueno, Revolución rusa, se empieza a bipolarizar el mundo. Y ya en este barrio, donde habían de alguna forma aislado todo el quilombo, había una especie de exceso. De todo, ¿no? De juegos, de drogas, de prostitución. Había muertes, por supuesto, en esos lugares donde se cometen esos excesos. Y se decidió el 12 de noviembre, tengo la fechito de 1917, cerrar el barrio de Storyville. Hecho polémico, me imagino, un quilombo. Hecho polémico, hecho que desató mucha controversia entre los representantes locales. y los que querían, o sea, los que el que termina cerrando el barrio, ordena el cierre del barrio, es el comando de la Marina de los Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, que se metió con el gobierno de Nueva Orleans. Hecho polémico, pero en definitiva la Marina de Estados Unidos, todos sabemos la fuerza que tiene a nivel político, logró cerrar eso. Entre las muchas cosas que sucedieron con ese cierre fue la pérdida de trabajo de todos estos músicos que se estaban desarrollando en el apogeo de esta ciudad de la noche. Entonces ahí sucede algo que es muy que es lo que empieza a distribuir el jazz por primero por Estados Unidos y después se va a distribuir por el mundo. Y además, con esa distribución, obviamente empiezan a llegar los mestizajes, ¿no? Los choques de cultura, claro, que empiezan a fusionar y empiezan a generar nuevas cosas. Y hay dos ciudades principales donde se van a mudar estos músicos y estos artistas. Chicago y Nueva York. De una. No, te asiento porque sí. Es verdad, yo una vez lo leí. Una vez lo leí. No, pero no me acuerdo, una vez hablamos de un artista de esto que de New Orleans pasó a Chicago, que no me acuerdo en este momento cuál era. Bueno, no importa. Hay muchísimos. Ahora sí. Después vamos a hablar de uno muy, muy importante. Tenemos uno muy, muy importante por cada lugar, pero hay muchísimos. Bueno, hubo una mudanza, digamos, de los músicos, una migración hacia Chicago y Nueva York, donde se generaron, de una forma, corrientes diferentes, ¿no? Esto, para ubicarnos, ya estamos en 1920, 1930, ¿sí? 1917 cierran el barrio, Storyville, y empiezan a mudarse. En Chicago se empiezan a cruzar los músicos negros que venían de Nueva Orleans con estudiantes y aficionados blancos. Chicago es una ciudad con más... personas blancas, no, claro, sé cómo sería. Más blanca. Sí, se entiende. Y obviamente los blancos, con la llegada de los músicos de Nueva Orleans y esa nueva música, empezaron a flashear, como se dice acá, y empezaron, sí, a querer imitar y tocar como ellos. Y el estilo de Chicago tiene como una cuestión mucho más cruda, mucho más dinámica. Es algo que gana en su sencillez, ¿no? En la forma, uno escucha y entiende la canción de lo que sucede. Y se empieza acá a darle mucha importancia al solista en el momento del solo, ¿sí? Se empiezan a desarrollar quizás solos más largos o momentos donde el solista tiene su espacio. Y es acá donde se empieza a generar. Hay algo que también empieza a pasar, que es que se pierde un poco al empezarse a fusionar con ritmos y sonidos blancos, se pierde un poco la raíz bien afro, ¿sí? Ajá. No que se pierde del todo, ¿no? Va a estar siempre desde la rítmica, pero quizás esté un poco más inmersa en el desarrollo del tema. Pero bueno, se gana en lo que es la improvisación, se gana en lo que es la melodía y todo lo que también representa el jazz en ese sentido. Acá nacen algunas bandas, para nombrar algunas y no volver loco a nadie, pero Erskine Tate, Eddie Condon, son todas son todos músicos que, sí, se desarrollaron, que migraron de Nueva Orleans a Chicago y se desarrollaron en Chicago y desarrollaron su carrera. Y acá es donde llegamos por ahí a uno de los más emblemáticos, más importantes, el más conocido, imagino que todos lo conocen, que es Louis Armstrong. Uh-huh. ¿Sí? Que nació de una familia muy pobre en un barrio marginal de Nueva Orleans, que vivió toda su vida. Su padre lo abandonó desde chico a su familia. Tuvo hechos delictivos en su infancia, en su juventud. Vivió en las calles. Mucha noche, ¿no? Mucha noche. Pero acá estamos hablando también de un Louis Armstrong muy chico, ¿sí? Que todavía no se había encontrado con la música, pero que pasa algo muy particular, que lo adopta una familia judía, para trabajar con ellos, y empieza a tener un trato casi casi familiar. Como si, claro, un trato familiar con estos judíos que lo habían adoptado para trabajar con ellos o en su casa y demás. Y es ahí donde esta familia, los Karnofsky, es importante el apellido, es ahí donde la familia lo involucra, ¿no? con la música. Y es ahí donde Armstrong descubre que él quiere ser músico, empieza a involucrarse con eso, y el señor Karnofsky es el que primero le regala su primera trompeta, ¿sí? Importantísimo este hecho porque después, más adelante, se va a generar en Estados Unidos la Fundación Karnofsky, que es una fundación que lo que hace es regalarle instrumentos a chicos de barrios carenciados y demás para que empiecen a involucrarse con la música y salir de ahí de situaciones complejas a nivel social. Mirá, qué bueno, no sabía eso. Eso es interesante. Y de ahí viene Louis Armstrong, que desde chiquito empezó a trabajar en este barrio, Storyville, que cuando cerró fue uno de los que se mudó a Chicago. ¿Mm? Ahí cuando está en Storyville, empieza a tocar en la orquesta de Fletcher Henderson, ¿sí? Fletcher Henderson no es un tipo que haya trascendido mucho en la historia del jazz, pero la orquesta de Fletcher Henderson nucleó a muchos de los músicos que después saldrían a la escena, como es el caso de Louis Armstrong. Acá hay algo interesante que por ahí nunca no hemos charlado, pero hay una tradición implícita, ¿sí? Que no, nunca se explicitó en el jazz, que es como una especie de traspaso generacional. Y los músicos ya consagrados buscan para sus bandas a jóvenes músicos de la escena de jazz local. Y obviamente lo llevan al mainstream, lo que se llama el mainstream, y así se va traspasando, y estos músicos empiezan a ser reconocidos a su vez. Digamos, así pasó, bueno, Miles Davis, todas sus bandas se fue renovando con gente joven, y de ahí, de las bandas de Miles Davis, salió Tony Williams, Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett, digamos, claro. Inmensidad de músicos. Como Wayne Shorter salió de la banda de Art Blakey. Yo nombro todo esto, después se puede googlear todo. Obvio. Pero es importante porque es una tradición que incluso se viene hasta acá y uno ve, no sé, banda de los músicos más o de los músicos más emblemáticos de jazz local, nacional, empiezan a tocar con músicos jóvenes. Una tradición, no sé de dónde habrá salido, pero sucede, es bastante interesante. Sí. Ahí va. ¿Querés que escuchemos un poquito de Armstrong y después volvemos para cerrar la noche y seguimos con jazz? Dale, vamos a escuchar un tema que se llama Mack the Knife, que viene de... no viene, es el origen de Pedro Navaja. Y verán que la canción lleva la misma estructura y la historia es parecida. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife as back he did, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though wears back heat, dear, so there's not a trace of red. On the sidewalk Sunday mornings lies a body oozing life. Someone sneaking round the corner. Is that someone? Mac the Knife. Yes, from a tugboat by the river, baby, a cement bag drooping down, and the cement's for the weight, dear. That's you, Mackie's back in town. Yeah, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out all his cash. And Mac Heat spins like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tadri, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown. Yes, the line forms on the right, dear. Now that my key's back in town. Nos adentramos en la última parte del programa. Emi, tira toda la carne al asador. Toda la carne al asador. Sí. Antes vale aclarar, lo que escuchamos ahora sí, es Fletcher Henderson's orquesta, que era el que hablábamos, donde pertenecía, entre otros grandes músicos, Louis Armstrong, y que aparte fue un conector con la historia que sigue, que quedará para la columna que viene, de los que emigraron a Nueva York, ¿sí? Full. Fletcher Henderson vivió en Chicago, vivió en Nueva York, y en las dos hizo grandes cosas para la historia del jazz. Pero bueno, quedará para la próxima porque hay un chivo que no se nos puede pasar. Obvio. Acá creo que Gonzalo Frontera, un amigo de la casa, me va a matar si no le mando saludos. Y aparte me va a matar si no paso este chivo, porque es el bajista de la Young Jazz Band, de la banda donde tocamos, y que tenemos el honor de tocar el próximo 24 de septiembre, el sábado, en el Teatro Argentino, en la Sala Piazzolla, por primera vez. Qué bien. Una fecha completamente nuestra, a la que le hemos dedicado muchísima producción para hacer un show íntegro desde todos los aspectos, de iluminación, sonido, escenografía y todo. Trabajando con un equipo de profesionales independientes de la ciudad que la verdad que es excelente, así que bueno, pueden ver ahí todo lo que venimos haciendo en Jungle Jazz Band, ahí en Facebook, y el 24 los esperamos a full. Quedan poquitas entradas, muy pocas. Felicitaciones antes que nada. No, muchas porque gracias. Debe estar muy copado tocar en el Teatro Argentino, supongo. Y es todavía no lo sé, pero intenso, a priori es intenso, sí, sí, a full. Bueno, Emi, gracias por estar de nuevo acá. Una vez más, como que el tiempo no alcanza, ¿viste? Lo cual es terrible. Pero bueno, lo bueno es que nos queda miércoles por delante. Por supuesto. Para hablar y viajar a Nueva York en el caso que viene. Tata, un gusto, che. Belina. Gracias enormes, Emi. Te esperamos el miércoles del próximo. El segundo miércoles de octubre. El segundo miércoles de octubre. Esperemos con más calor y un calor ya... Como bueno, de verdad. Que plante bandera, que ya no haya medias tintas, ni viento, ni tornado, ni especulaciones. Ni dengue. Ni paranoia, ni nada de eso, ¿no? Que haya sol y felicidad. A full. Pablito, gracias por estar en los controles como todos los miércoles. Si estás medio colgado o colgada, te cuento. Termina de Goyeneche Tarantino, programa número 123. Y en Radionauta comienza, estrena hoy Cósmica, nuevo programa de la radio. Así que quédense, Radionauta. Nos vamos a ir escuchando la Jungle. Nos vamos a ir escuchando una composición de, mira, ya para ahí no tengo de quién son, pero se llama Body and Soul, es un estándar conocidísimo. Nosotros lo rioplatenseamos para hacer esta versión. Muy bien, nos vamos con la Jungle Jazz Band y esto fue de Goyeneche Tarantino. We'll be right back.